Grace se levantó muy temprano en la mañana. Hoy sería un día muy importante para ella. Iba a ir por primera vez a la universidad. Ella se levantó y se dirigió a prender la radio. De repente le timbró el celular. ¿Aló? Hola, amiga. ¿Estás lista? Claro que sí. No perderé más tiempo. No llegues tarde por mí. Bye. Grace está muy emocionada. Está esperando este momento hace mucho tiempo. Sé que hoy será un gran día. Ya Grace está casi lista para su día. Es bastante conmovedor ver cómo irradia alegría, cómo quiere y desea empezar su sueño, la universidad. Quizá para muchos es algo normal, pero para ella no. Fue becada por su instituto, por ser la mejor estudiante, y ahora va a demostrar de qué está hecha. Grace, está listo el desayuno. Ya voy, mamá. Oh, estoy muy nerviosa. No sé cómo me va a ir hoy, mamá. Tranquila, hija. Todo va a estar bien. Hija, creo que llegó tu amiga por ti. He estado esperando este momento por mucho tiempo y sabes lo importante que es para mí. Por favor, deséame buena suerte y que de hoy en adelante sé que cumpliré mis sueños y sé que voy a lograrlo. Nada me va a quedar grande. Gracias, mamá. Nos vemos. Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¿Estás lista? Estoy más que lista. Nunca he estado más lista en mi vida que hoy. Grace está preparada, pero no sabe lo que le espera en la universidad. Está muy segura de que todo va a salir bien, pero no sabe que hay muchos inconvenientes y que no va a ser muy fácil lograr lo que quiere. Tendrá que luchar muy duro por ello. Ahora, empecemos con esta historia. Grace es una estudiante novata que acaba de entrar a la Universidad de Stanford en Los Ángeles. Ella cree que todo va a ser fácil, pero al entrar se va a dar cuenta que va a tener muchas envidiosas. Van a haber muchos problemas, muchos conflictos, y que no va a ser tan fácil porque habrá un nuevo nivel. Ahora debe estar lista para sus nuevas asignaturas. Debe estar lista para todo aquello que le espera. Hay que tener claro que los propósitos y las metas se consiguen si así se lo proponen. Pero ahora va a ser más complicado porque hay una enemiga, una pequeña amiga que conocía desde el jardín. Quizá no la recuerde, pero ella, a Grace sí. Grace, en este momento está dirigiéndose a la universidad con su mejor amiga. Van en el auto. Y en la universidad la esperan las adversidades.